soltar, por ahí soy yo, como me encantan los sumerios. En mi caleta con otro muchacho está, lleva dos días y ya se quedó preña, verás qué cara pondrá el mareo. Otro fulano se ha metido en un follón, está entrampado por la droga o qué sé yo. Otra todo el día contando penas, pidiendo chaca pa' comprarse rasca, y debe dinero a todo el mundo, la madre que allá la parió. Comiendo.